Aviso. El contenido de letras que se utilizaron en este disco están todas patentizadas bajo el nombre Master Flow. Así que para todos aquellos mascones, si te quieres copiar una idea o una letra, te vas a cagar en tu madre. Gracias y disfruten.